Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo una parábola, porque estaba él cerca de Jerusalén y pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues: un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 siervos suyos y les repartió 10 minas de oro diciéndoles: negociad mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo: señor, tu mina ha producido 10. Él le dijo: muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de 10 ciudades. El segundo llegó y dijo: tu mina, señor, ha rendido 5. A ese le dijo también: pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo: señor, aquí está tu mina. La he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado y siegas lo que no has sembrado. Él le dijo: por tu boca te juzgo, siervo malo. ¿Con que sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y siego lo que no he sembrado? Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes: quitadle a este la mina y dádsela al que tiene 10 minas. Le dijeron: señor, ya tiene 10 minas. Os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos que no querían que llegase a reinar sobre ellos, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Te tenía miedo, porque eres hombre exigente. Comentario al Evangelio por Fray Alexis. En ocasiones, la vida nos muestra la exigencia de crecer y desarrollarnos. Exigencia ante la cual mostramos nuestros miedos interiores. Creemos que ante las exigencias de los demás no podemos responder, que dichas exigencias están por encima de nuestras posibilidades. Miedo a creer y miedo a querer. Es lo que aparece en ocasiones en nuestro interior cuando se nos presenta la exigencia de la autenticidad del amor y de la fe. Olga Cepeda, que canta en el grupo canario Mestizay, tiene una canción titulada Miedo a querer. Recojo parte de su canción para explicar el Evangelio de hoy. A veces, las canciones son símbolos de nuestros miedos. Algo pasó. Ella sabe que fue miedo a vivir, miedo a querer. Caminando va María como hoja de papel, y la va llevando el viento, calle abajo y en silencio, con el corazón vestido de mujer. Tenemos que preguntarnos si somos capaces de vestirnos de la fe, del compromiso de amar, de buscar la esperanza por medio de lo que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece talentos, la oportunidad, como en el Evangelio, de procurar que nuestras capacidades salgan a la luz. Sin embargo, los miedos nos introducen en una dinámica donde todo se encierra en la oscuridad, en la impotencia. Enterramos nuestros dones y no los dejamos salir a la vida. Callamos, en silencio vivimos y deambulamos por las calles, por el desierto de la inmediatez. Cabizbajos, resumimos la vida en una negativa para dar respuesta a los dones que Dios ha puesto en nosotros. La imagen de un rey que viene a pedirnos cuenta de nuestros talentos no permite la justificación del miedo, aunque la vida nos exija recoger lo que no se ha sembrado y nos reclame lo que no hemos prestado. Esa imagen de un Dios que busca la fuerza en nuestro interior para proclamar que nuestras capacidades interiores son un grito por la vida no puede quedar enterrada, olvidada, apagada. El Evangelio de hoy es una llamada a tener coraje por vivir y por creer. La vida nos exige luz, iluminar. La fe nos exige el contemplar la verdad de Dios y la verdad del hombre. Los miedos solo son una mentira del interior. Pidamos a Dios que nos permita mirar más allá de nuestros miedos paralizantes de la vida, de la alegría y negadores de nuestra esperanza. Que la presencia de Dios nos ayude a romper las barreras de los temores que nos vuelven ineptos para caminar.